Hola, estamos en la radio FM, chicas. Mi nombre es Carolina Fernández. Hola, mi nombre es Melissa Vicholovici, soy integrante de la radio SOM. Paula Leiva como operadora técnica. Carolina Fernández como locutora. Estefanía Caro y Agustina Vega como conductoras de propaganda. A Yerene Martín entrevistada. Melissa Vicholovici como conductora. Si usted se quiere ganar un DVD de Los Peques o dos entradas para el cine Parque Guaya, llame al 443024 y deje los últimos tres números del DNI, su nombre completo y su número de teléfono. Y el sorteo se hará a las 18 horas de este día. Y si no regresamos con la radio FM, chicas. Alba colgándote, doble, triple sabor, pizza, la mejor es pizza, variedad en empanadas. El más rico sabor, Pronto Pizza, entrega a domicilio, a el mar, para alumbrar todo en electricidad. La mejor atención, el asesoramiento profesional. Hoy llegó mi suegra y no tengo las cosas para el asado. Me voy a Coto, ya me voy a Coto, ya me voy a Coto, ya me voy a Coto, ya. Estamos de vuelta en la radio FM, chicas. El tema que trataremos hoy es el 7 del fin del mundo. Nuestra invitada, Ayerende Martín, nos aportará información. Comunicando con el módulo 1 en acción. Hola, yo soy Ayerende Martín. Este 7 del fin del mundo se realizará en el Ushuaia Rugby Club el día 18 del corriente mes, a partir de las 19 horas hasta aproximadamente las 21 horas. El domingo se jugarán los últimos partidos de la jornada, incluyendo las finales, y finalizarán aproximadamente a las 19 horas. Bueno, ¿qué equipos participarán? Participarán equipos de Río Gallegos, Río Grande y los locales. En instantes nos comunicaremos con los ganadores del concurso. Hola. ¡Te vas a dividir los peques! ¡Ay! ¡No lo puedo creer! Nos despedimos hasta la próxima en la radio FM, chicas.